Es un humor, es digamos, una de la superficialidad, más superficial, valga la redundancia, de la farándula, etcétera, pero bueno, un poquito de banalidad a veces hay que tener. No, me encanta Roberto, lo digo en serio, le tengo mucho cariño, me encanta, me divierte mucho él con sus cosas, que puede gustarte o no, pero a mí me divierte mucho él. Digo esto para que después Carlitos Seira no me llame, porque Carlitos me llama, es un divino. Carlitos escucha el programa, lo cual me alegra mucho, y ayer hablamos un rato, muy bien, con mucho afecto y mucho cariño, y dice siempre que le gusta mucho lo que hacemos, bueno, siempre elogiando. Pero entonces, a ver, Robertito me cae muy bien. Luciana, una diosa. Yo creo que Luciana se ha convertido en una gran conductora de noticiero, esto tengo que decirlo, porque viene del palo del deporte, ¿no? Y en estos años, particularmente desde que empezó con Víctor Hugo hace ya 4 años, se ha consolidado como una gran conductora de noticiero, está muy informada, eso es muy interesante. Aquellos tipos que han venido del palo del deporte y que se han transformado de pronto en periodistas de información general, ¿no? Uh-huh. No digo que sea una especialista, Luciana, justamente, pero es una buena conductora de noticiero. Y sí, cada vez que habla con algún especialista ahí en el canal, se maneja muy bien. Entonces, el programa es bueno. Ahora, viste, generalmente se comunican como nosotros nos comunicamos a través del Telegram, hay videollamadas. Bueno, el programa está muy en vivo, entonces es muy agradable. El otro día le hicieron una nota hermosa a Marilina Ross y le hicieron cantar Puerto Poyensa. Por eso tiene Robertito, ¿ves? Le hizo cantar Puerto Poyensa, decía, cantame Puerto Poyensa, que me vuelve loco, y Marilina cantó Puerto Poyensa, y la verdad que fue un momento muy emocionante, muy agradable. De alguna manera, cuando cantó Marilina Puerto Poyensa, recordó mis 14 años, mis 15 años, es decir, cuando uno se encuentra con personajes así maravillosos, artistas maravillosos, que tuvieron que ver algo con tu vida, y te morís, y Marilina está bárbara además, porque ya es una señora grande, digamos que es una adulta mayor Marilina, ya hace tiempo, pero está muy bien conservada, el bocho le funciona y canta muy bien. Y eso es lo que a mí me gratificaba ver el otro día en medio de mi soledad, porque yo estoy acá solo en el departamento. Se hace a veces cuesta arriba, todo el día acá, hablando con tu super yo, Leila, ¿sí? Y sí. Pero la voy llevando bastante bien. Por eso por eso critiqué tanto. Ayer me dediqué a criticar en la tele a estos imbéciles que están llamando a la revolución del barbijo. Uh-huh. Porque, viejo, yo me estoy bancando acá la cuarentena solo, ¿viste? Entonces, a ver, me la estoy bancando solo, en orden. Trato de mantener un equilibrio, porque es complicado mantener el equilibrio todo el día. He puesto en práctica algo muy interesante, que es dormirme una siesta, o por lo menos descansar mi cuerpo 2 horas en la cama a la tarde. En medio de eso me pongo a escuchar radio y escucho La Gráfica. Entonces, ayer escuché una gran nota de Gabriel con Jorge Rashid, cuando no Jorge Rashid, sacándole lustre a sus conocimientos y las buenas preguntas de Gabriel, ¿no? Entonces, bueno, me permito ahora darme esa licencia de encerrarme en mi piso un ratito, medio oscuras, después ya tipo 7:30, si estoy ya ahí atento, prendo un poco la luz, porque la verdad que cuando la casa se pone oscura no es linda. Igual yo ayer dejé la luz de la cocina prendida, entonces no estaba tan oscura la casa. Y esas 2 horas que descanso, a veces me puedo llegar a dormir 10 minutos, ponele, me ayudan mucho a tener energía. De hecho, me levanté con una energía. Sí. Sí, la siesta es fundamental. ¿Cómo? No, que la siesta es fundamental, a mí también me sirve mucho. No pasarse, ¿no? Y dormir como 4 horas seguidas, porque te desequilibra todo, pero sí un par de horitas, como mínimo una hora. No, un par de horitas viene bien, 2 horas viene bien. Claro. De siesta más si no descansas. A mí me está pasando ahora en la madrugada que cuando me duermo más temprano no duermo bien. No sé por qué, que tipo 5... Bueno, hoy me jodió mucho el perro de al lado. Al lado hay una casa muy grande, muy extraña, y un perro rompió las pelotas desde las 6 de la mañana. Suele suceder. Lo cual me despertaron los ladridos del perro. Y además lloraba el perro. Entonces, bueno, lo empecé a escuchar a las 6 de la mañana, por suerte me dormí, pero a las 7 ya me despertó. Entonces claro, aproveché, fui al baño, a la urgencia, volví a la cama y me puse a escuchar radio, ya me costó dormirme. Y ya después de escuchar a los amigos de Nacional Córdoba, pasé a Radiográfica a escucharlo a Lucas. Claro. ¿No? Entonces ya estaba alerta, es decir, ya estaba en alerta, ya empecé a mirar el celular también, a ver qué noticias sí, había. Te despierta el celular un poco, ya el brillo, ponerte a leer cosas te despierta. A mí ayer abundé un poquito en el accidente aéreo que hubo ahí en Esquel, claro, donde murió un médico y un enfermero, bueno, muy... una tragedia que me conmovió mucho porque ocurrió a últimas horas de anoche. En principio decían que había 4 sobrevivientes, después se había confirmado que habían muerto los 4 y finalmente no, se salvaron los dos tripulantes, pero hay uno en estado de mucha gravedad. Sí, están graves. El otro tiene rotura de costilla, lo cual no está bien tampoco, pero bueno, muy triste todo, ¿no? ¿Qué me decías, Laucha? Perdón. No, ayer yo estaba... no tenía tanto sueño estrictamente, estaba activo, digamos, pero el frío, el fresco, me dio por meterme en la cama. Que no era una cuestión de sueño, sino de disfrutar estar calentito. Y me tiré, me dormí una horita y media, digamos. No es que estaba muerto. Exacto. Y necesitaba dormir, sino que necesitaba un poco de calor. Entonces eso totalmente. También en estas épocas es así. Obviamente que uno se levanta la mañana y tiene que salir, ahí sí también cuesta, ¿no? Yo ando con manta y 2 frazadas. No tengo famoso plumón, esos que usás uno solo y te arreglan todo, pero bueno, hay que arreglarse con lo que hay. No, el tema mío, básicamente a la tarde, bueno, ayer me dormí con colcha nada más y no estaba tan frío, ¿no? Pero me pasó lo mismo, estaba viendo de pronto el noticiero entre las 4 y las 6 ahí con Julián Guarino, que me parece excepcional. Julián me parece un tipo excepcional. Y ayer me quedé más o menos hasta las 5 y media, y dije, me voy a ir a la cama. Tenía esa necesidad de sentirme cobijado. Entonces mi casa es muy fresca, igual te decía, ¿no? Entonces sentí la necesidad de tirarme un rato, me metí debajo de la colchita, con el celular al lado y prendida la radio ya, y empecé a escuchar el final del programa de Cavalín y el comienzo de Gabriel, y ya me quedé enganchado ahí. Es un placer muy grande volver a sentir el gusto de ponerte la radio al lado, porque digo, el celular con la aplicación bajada prácticamente funciona como una portátil, ¿no? Es decir, la sensación... La nueva espica. Claro, es la nueva espica, exactamente. Hoy los teléfonos se usan más para escuchar radio o para ver noticias que para hablar, ¿no? Después, bueno, surgió algunas novedades respecto... No es que surgieran novedades, estamos ahí un grupo de compañeros que fuimos despedidos de Tela, nos estamos moviendo por el tema de la reincorporación, y bueno, le hice algunas consultas a mi hijo en términos de legales. Y me puse a buscar papeles, viste, los papeles siempre hay que guardarlos, ¿sí? Y después que busqué los papeles y hablé un poco con mi hijo, igual tengo que hablar con algún abogado laboralista amigo, ayer tenía como un atisbo de optimismo en mi vuelta a Telam, pero igual guardo mucho recato. Estuvimos ahí chateándonos con algunos compañeros que están en la misma que yo, entre preocupados y con alguna dosis de optimismo. Pero bueno, no viene al caso, les cuento lo que me pasó ayer después de la noche, digo, nada más. Estaba con mucha energía, me puse a buscar papeles, claro, revisé las cómodas, y los encontré, los papeles, porque yo soy un tipo muy ordenado. En mi despelote, que hay despelote, tengo orden, y obviamente que encontré todos los papeles que inherentes al tema Telam, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice es sacarle fotocopias a 2 cartas de documento que se las mandé a mi hijo. Mi hijo las vio, entonces mi hijo, como es muy puntilloso también, bueno, averiguame el expediente, el número de juzgado, la carátula, bueno, tuve que averiguarle todo eso, se lo averigüé todo. Y después, bueno, tipo es muy, muy, Ignacio es muy capaz, enseguida accedió al expediente y toda esa historia y me dio su parecer. Que me dio un parecer positivo, porque mi hijo es muy realista, te digo, ¿eh? Mi hijo cuando me tiene que decir algo que no me gusta, me lo dice. Y Generalmente me enojo cuando me dicen algo que no me gusta, pero después me doy cuenta de mis rabietas propias de tipo grande, y termino diciéndole, bueno, tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón, claro. Claro, pero ayer mi hijo, que es muy sabio mi hijo, quiero decir, que tiene 30 años, y es muy sabio y aprendo mucho de él, ayer me dijo, papá, me parece que tenés todo el derecho a volver. Entonces me di una polenta, ayer estaba con una polenta tremenda. Claro, estás habilitado, te dicen. Me dijo, me parece que tenía que pelearla, me dice, porque falta la sentencia definitiva, me decía. Las cautelares son cautelares, vos podés volver por una cautelar. Me dice, pero no está la sentencia definitiva. Y aunque haya rechazado la cautelar, lo más importante es la sentencia definitiva, ¿no? Claro. Bueno, ahí vi un viso de esperanza. Yo se los comento porque es una lucha muy grande la que tuve yo, y a veces, bueno, que la gente, no sé si... tiene que, si a la gente le interesa lo que estoy contando, pero era una necesidad de contárselos a ustedes, ¿no? Uh-huh. Que fueron años muy complicados, los que vivimos todos, porque ustedes también lo vivieron. Ustedes también vivieron asolados y azotados por el macrismo. Y yo, acá en Córdoba, también. No la pasé muy bien en los tiempos del macrismo en Córdoba. Porque, bueno, estamos en una ciudad que votó ampliamente al macrismo acá, y lo volvió a votar en el 19, entonces es una ciudad compleja políticamente, Córdoba. La ciudad, del cordobazo y de la reforma universitaria también tiene su parte oscura, ¿no? Entonces digo, no la pasamos bien, digamos, los militantes nacionales y populares, ¿no? Fue una época bastante complicada. Entonces cuando vos ves estas marchas que van a ser el 7... Quiero decir que el 7 de mayo es el aniversario de Eva Perón, ¿no? Uh-huh. Así que sería bueno quedarse en casa. Día del Trabajador Gráfico, el 7, además, por esa fecha. Claro, y el Día del Trabajador Gráfico y celebrar. El Día del Trabajador Gráfico y celebrar los 101 años de nuestra líder espiritual, ¿no? Uh-huh. Así que hay motivos para quedarse en casa y dejarse de embromar, ¿sí? Así es. Entonces, breguemos por eso el jueves y no darle pelota a todos estos movimientos hechos por esta clase media tan pacata, tan vacía, tan lábil, que se deja llenar la cabeza por los medios hegemónicos, con el único, con el solo objetivo de mellar el poder del gobierno, ¿no? Con el único objetivo de desestabilizar al gobierno. Entonces, por supuesto, mi más absoluto repudio a esos movimientos, yo diría casi golpistas o golpistas directamente, ¿no? Son movimientos golpistas, conspiradores. Entonces, bueno, mi repudio absoluto a ese tipo de expresiones, yo diría ya más que irresponsables, ¿no? Uh-huh. Que bueno, vamos a ver qué pasa de acá mañana. Mañana es el 7 de mayo, así que bueno, esperemos tener hoy una jornada bastante tranquila. Les comento así ya para irme, porque sé que deben tener alguna nota preparada. Está nuestro querido David Ríos. En un ratito. Bueno, fenómeno. Vos sabés que hay grandes colas en el correo porque hoy se va a cobrar el famoso IFE, el ingreso familiar, ¿sí? Ah, sí. Hay unas 5.500 personas que van a cobrar. Hoy empiezan a cobrar los que tienen terminación cero, pero mirá qué detalle, desde la letra A a la M. Y ya hay largas colas ahí en General Paz y Colón, pleno centro de Córdoba, respetando la distancia, tengo entendido, porque recién las oficinas del correo abren a las 2 de la tarde, chicos. ¿Sí? Es decir, el cronograma tiene ese esquema. Hoy cobran, los DNI terminaron cero con letras de apellido que van desde la A hasta la L, perdón, hasta la L. Y el jueves la harán los concluidos en cero desde la letra M hasta la Z. Y así va a continuar en días hábiles hasta el 3 de junio, efectivizándose esos cobros entre las 14 y las 18. Pero ya me comentaron que hay largas colas ahí en Colón y General Paz, ¿eh? Bien. Donde está la sede central del Correo Argentino. Bueno, perfecto, chicos, Claudio. Vamos a charlar un ratito de salud y luego seguimos hablando contigo. ¿Me dijiste que está David? Todavía no está conectado, tenemos que hacer la tanda y ya viene David. No, mandale un saludo, nada más, ya era David Sosa. Escuché bien entonces. David Ríos, por favor. David Ríos, yo la tengo con David Sosa. Bueno, mandale un abrazo grande a David Ríos y un beso ahí a Marco. Leila, un beso enorme. Hasta luego. En un rato estamos por chau, ahí. Chau. Dale, abrazo.